Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti llorar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguro mis amigos que te vas. Hay momentos que quisiera mejor matarme y arrancarme ya los clavos de mi penal. Pero mis ojos ya se mueren por ver tus ojos, y mi cariño se está muriendo por irla a buscar. Agarraste por tu cuenta las parrandas. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde? ¿Dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tu cariño debe ser mío y de nadie más, aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la puerta a buscar. Y agarrar.